Hola amigos, bienvenidos una semana más a este espacio llamado Paradiso Folk. Una hora dedicada a la música folk y las músicas del mundo en compañía de Ángel Duarte. Ya sabes que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Y en esta edición de hoy de Paradiso Folk vamos a escuchar la música de Miguel Gil y Sabina Janatou, Haris Alexiou, María Salgado, La Jambre y 17 Hippies. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Take La música del valenciano Miquel Gil, acompañado de la griega Sabina Yanatou, Primavera en Salónico y la Orquesta Árabe de Barcelona, sonando en directo en un magnífico concierto que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2005 en el Conservatorio de Manresa y que recientemente ha sido publicado por Galileo. Hemos escuchado el tema titulado Tic Tac, con letra de Sonia Carmona y música de Miquel Gil. Nos quedamos ahora con otro tema de este concierto, en esta ocasión una canción tradicional que Miquel ya interpretó en uno de sus discos, Organic, aparecido en el año 2001. El tema lleva por título Cançó dels Traginers. Pobres traginers que em van de carrera. Tots que maneu gastant gran faixina portant davant manteta i coberta. Agafat i a la presó els manen si s'hi han escapat per una finestra. Carcellera i els presos se'n van i em passen la serra. Fet un gran crit i a vez carcelera y els presos se'n van i a pas en la terra. La música de Miquel Gil abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk, acompañado por Sabina Janatou, Primavera en Salónica y la Orquesta Árabe de Barcelona en un concierto editado por Galileo con una estupenda presentación que incluye un DVD con las imágenes del concierto y un CD con el audio del mismo. 11 temas componen este disco, todos con un cierto aroma mediterráneo. Otro tema que podemos escuchar es Catá, una composición de Miquel Gil y que aparecía en su disco de nombre homónimo en el año 2004. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. fadas a saber a vera si su del fitindera la rianda per tu danga serda zamoru danga serda zamoru fadas a saber a vera si su gelu si su gelu si su gelu fitindera la rianda per tu danga serda zamoru danga serda zamoru fadas a saber a vera fadas a saber a vera fadas a saber a vera. Y esto que acabamos de escuchar también pertenece a una grabación en directo. Sabina Yanatú con Primavera en Salónico y Elena Leda acompañada de Mauro Palmas. Juntos en un disco que ya te presentamos aquí en Paradiso Folk y que lleva por título Tutti Bacci. El tema que hemos escuchado es un baile sardo tradicional interpretado por Sabina Yanatú con los arreglos del multiinstrumentista Kostas Vonvolos y su orquesta Primavera en Salónico. Escuchamos ahora otro de los temas que podemos encontrar en este disco, en esta ocasión interpretado por Elena Leda, Los Tres Reyes, una canción de letra tradicional y música compuesta por Mauro Palmas. Ragazze, la nuvia, brodo di nappa. La voz de Haris Alexiou y Mastori, un tema que aparece en su reciente álbum titulado Bísimo Kenneranchi, Guinda y Naranja Amarga. Haris apareció en la escena musical griega a principios de la década de los 70 y hasta ahora ha grabado más de una treintena de discos. Ha llevado el sentimiento de la música griega por escenarios de todo el mundo. La recordamos ahora aquí en Paradiso Folk con uno de sus éxitos, Agapi e Inai Sali, que aparecía en 1986 en un disco del mismo nombre. Μη μου το πεις, ο δρόμος της καρδιάς σου πόσο άλλαξε. Μη μου το πεις, η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε.

sombra fuga, que fuiste playa vacía, que fuiste de amor la herida, lágrima mía en la oscuridad. Memoria del agua, una composición de Juan Pablo Silvestre en la voz de María Salgado, un tema que aparece en su último trabajo titulado Abre Caminos. Camino del Olvido es otro de los temas que aparecen en este último trabajo de María Salgado, una jota tradicional de León, en la voz de esta zamorana de toro. Thank you.

von deinen Lippen las ich meine Welt. Was dir gefiel, das ließ ich nicht mehr stoppen. Was übrig blieb von mir, naja, es ist, als ob du trinkst, ohne zu trinken. Der Schlaf dich holt, doch du schläfst nicht ein. Augen rauschen rastlos durch Gewitter. Und du verlierst den Sinn für jede Zeit. Wann war es? Deine Hand war warm, die war kalt. Kein Vogelsang, du wirktest so unnahbar. Ich sprach von Liebe, Schmerz und du nein. Zwei, drei Berge, dann ist dein Haus mit Rosenrot verziert. Wie glücklich wir hier wären, wir wären geborgen und hielten es schnell klick als Foto fest. Wir trafen uns das erste Mal, dann war das. Deine Hand war warm, dir war kalt. Kein Vogelsang, du wirktest so. Von Liebe schwarz und du nein. Jetzt mehr als meine Bilder. Es hält sich fest an Zeit, die vergeht. Und es ist über Jahre gelb geworden. Der Blick auf die Vergangenheit verfällt. Pues otro disco que estrenamos esta semana aquí en Paradiso Folk. Es el último trabajo de una banda compuesta por 13 músicos. Desde Berlín, 17 hippies. Heimlich se llama este último trabajo y de él hemos escuchado el tema titulado One World Does. 17 hippies estarán en nuestro país actuando este mismo mes de mayo en Santa Cruz de Tenerife. En junio actuarán en el Festival Folk Segovia y también en Pinto, en Madrid. Actuarán en Castellón en el mes de julio y también se les podrá ver en el Festival de Folk de Guecho en el mes de septiembre. Si tenéis oportunidad de verlos, no lo dudéis, ya que disfrutaréis con su directo. Otro tema que de este último trabajo de 17 hippies escuchamos es este que lleva por título Tic Tac. Der zweite ist für dich, der dritte für uns zwei und am vierten geht was. Der siebte ist enorm, der elfte ohne, weil den nächsten würde ich nehmen 360 Mal im Jahr. Tick-Tack, Tick-Tack, immer wieder Mai, immer wieder geht's vorbei. Vorbei. Tipp ist grandios, der 11. bleibt banal, den 12. gönn ich nicht ein einziges Mal. Denn der 1. Mai ist mein, der 2. ist für dich, der 3. geht vorbei und am 4. wird's was. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. La música de 17 hippies en la despedida de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir escuchando a esta misma formación en directo en un concierto grabado en su ciudad, Berlín. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con vosotros y recuerda que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Nos volvemos a encontrar, si así lo deseas, aquí, la semana que viene en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana. In der Lobby stand Alice und sie rum ein paar Cousins. Schiffe gingen hier die Stunden. Bier gab's ungekühlt in Gläsern, Cola abgestanden warm, doch Alice war ganz glücklich, wenn es nachts noch jemand kam. Festen Mal gab jeder Schlüssel, Zimmer 11 bis 108, erst dazwischen ein paar fehlten, darauf gab sie nicht mehr nach. Und ganz leise denkt Alice an ihr letztes Rendezvous, wo sie tanzen gehen durfte zu Jacques Solpaillon. Frische Schreien durch die Sümpfe, warmer Wind wirft weiter her. Und Alice auf der Veranda ist so schön wie lange nicht mehr. Auf den alten Bretterdielen tanzt sie. Wilder geht's nicht mehr und der hübsche Petit Jean zieht sie stürmisch zu sich her. Zieht sie rüber an das Ufer, zieht sie hin, wo niemand ist, legt sie seicht und sanft dort nieder, wo es wieder nämlich küsst. Frische Schreien durch die Sümpfe, warmer Wind wirft weiter her. unterwegs auf der Veranda ist so schön. Frische Strahlen durch die Sümpfe, warmer Wind durch weite Meer. Unterwegs auf der Veranda ist so schön, wir lang nicht mehr. In ihrer Lobby machten ihr das Leben schwer. Sagten immer wieder, so wird Bier nicht wirklich kalt und auch Cola bleibt so warm. Und die Liebe macht dich alt. Frische Schreien durch die Sümpfe, warmer Wind wird weiter. Unter dieser der Veranda ist so schön. Frische Schreien durch die Sümpfe, warmer Wind wirft weit her. Unter Ries auf der Veranda ist so schön, wie lang ich.